Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los golpes. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los golpes. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria de Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Este es un nuevo programa de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Superados problemas de salud de la semana pasada, acá nos tenemos, acá estamos, acá nos escuchamos, acá nos vemos. Y bueno, y acá vamos a seguir encendiendo la luz, la voz del pueblo, como dice nuestra presentación. Este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y bueno, y como todos los miércoles, cuando tenemos condiciones ideales para estar, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Hablamos de este lado, hablamos de la lucha de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, porque no solamente hablamos de lo que nos pasa acá en Mendoza, en el país, sino también a nivel internacional, ¿no? Por estos días nos tiene preocupado y, bueno, teníamos la intención de ver si podíamos reconectar con nuestro amigo Pablo, allá el artista titiritero que recorre las calles de Quito, que alguna vez visitó acá nuestra radio comunitaria Cuyón y que siempre nos ha provisto de información en estas puebladas que se han estado viviendo en los últimos años. El mes pasado hablamos con él, nos contaba muy, muy apesadumbrado, porque veía que había una intransigencia total del gobierno del presidente Lasso sobre la población, sobre los reclamos de la población, que se habían aplicado medidas de ajuste muy bravas, que estaban perjudicando a toda la población y, por supuesto, como en todos los lugares, golpeaba a los más desprotegidos, los más desvalidos. Bueno, vamos a sacar el avisador de mensajes del celu, así no tenemos interrupciones. Bueno, pero bueno, hemos tratado de comunicarnos con él, no ha habido. Bueno, nos preocupa la situación que se está viviendo, sobre todo de las poblaciones originarias, indígenas, como la quieramos llamar, movilizadas en Ecuador, ¿no? Hay una intransigencia total en el gobierno capitalista salvaje a ultranza de este país, que bueno, que lo único que atinó, después de casi un mes de medidas que ellos, los sectores populares, denominan el paro nacional, lo único que ha propuesto es la rebaja de 10 centavos de los combustibles. Pero todo lo demás queda pendiente de los reclamos de los sectores populares, ¿no? De los sectores originarios. Bueno, eso lo que veíamos, lo que vemos así a nivel internacional. Por supuesto, si nosotros revisamos las informaciones que nos van llegando, sobre todo a través de las redes, en casi todos los países del mundo, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? De Europa, más allá del tema de Ucrania, guerra por el gas, digamos, hay reclamos de todos los sectores del trabajo en todos los países del mundo. Se está viviendo una situación de, digamos, de opresión a nivel internacional de lo que es el ajuste capitalista que se está aplicando a nivel internacional, ¿no? Que está provocando situaciones de inflación en los países que uno nunca se imaginó que pudieran tener inflación, ¿no? O se imagina. Lo que sí hay que tener en cuenta que la inflación es un problema que utiliza el capitalismo eventualmente y a veces permanentemente, como en nuestro país, para depreciar permanentemente en nuestro país el salario y en algunos países donde las economías de mercado están en una situación hoy producto de una crisis terminal del capitalismo y de una crisis de superproducción que está llevando y está condenando a algunos países y a las clases trabajadoras de esos países a una reducción constante del salario, ¿no? O a la proletarización de mayores masas de trabajadores. Bueno, uno pregunta, ¿y eso cómo se digiere? Bueno, es así, esto es parte del capitalismo. El capitalismo tiene ciclos de producción, tiene ciclos de generación de mercancías, que llega un momento, creo que alguna vez lo hemos charlado acá, lo que necesita para generar y reproducir el capital y hacerlo crecer, se entra en una vorágine de producción innecesaria. Por ejemplo, se empiezan a producir bienes de que no todo el mundo puede consumir, entonces están destinados a un sector nomás de la población y empiezan empiezan en estas crisis de superproducción, que se les llama superproducción, cuando se produce más que lo que el mercado puede absorber y consumir, ¿no? Entonces ahí empieza esta puja, ¿no? Por un lado la puja inflacionaria, por otro lado la puja de la necesidad de destrucción de fuerzas productivas como para volver a hacer un parate y un marcha atrás, que esto un poco se logró con los primeros meses de la gran pandemia a nivel mundial en el año 2019, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, se dejó hasta de producir, hasta de explotar el petróleo, porque la producción había sido tan el parate de la producción a nivel mundial había sido tan drástico, que no había consumo de combustible. Entonces, al no haber consumo de combustible, la producción petrolera que se seguía produciendo no tenía depósitos, no tenía dónde depositarlo. Y bueno, se llegó hasta tener hasta los buques mercantes que hacen traslado como depósito. Se llegó a usar hasta los buques mercantes como depósito. Fíjense hasta dónde llegó, digamos, la crisis de superproducción. Y en un momento determinado, las petroleras pagaban para que le retiraran el petróleo de los pozos. O sea, pagaban. O sea, que pasó a ser negativo, ¿no? El precio del barril llegó a valer menos 20 centavos de dólar. O sea que las petroleras pagaban 20 centavos de dólar a aquel que tuviera la capacidad de retirar los barriles, o la producción que se la mide en barriles, y la pudiera almacenar. Fíjense lo que es la irracionalidad de la producción capitalista. la barbarie del capitalismo, ¿no? Y eso que se traslada a las grandes poblaciones, ¿en qué se transforma? En destrucción de fuerzas productivas. Eso quiere decir marginar a mayor cantidad de trabajadores del sistema productivo. Dejan de ser trabajadores, pasan a ser marginales. Eso que genera desocupación. La desocupación genera las corrientes migratorias que nos han estado bombardeando algunos noticieros, mostrando sobre todo los traslados de los países euroasiáticos hacia el centro de Europa, los países africanos. Hemos visto cómo ahí en Marruecos, la matanza que hubo hace pocos días también. Bueno, todo genera todo esto, ¿no? Las maratónicas, el éxodo maratónico de sectores de poblaciones de Honduras, de Ecuador, a través de Panamá, cruzando México para llegar a Estados Unidos y pretender ingresar a Estados Unidos, ¿no? Todo eso es lo que genera todo eso es destrucción de fuerza productiva, y todo es lo que genera esta situación del capitalismo que lleva, digamos, a la miseria, a la enajenación y bueno, que nosotros también lo vivimos de alguna manera, lo vivimos con la gran desocupación. Recordemos que provincia de Mendoza es una de las que tiene los índices más altos de desocupación en el país. Mucha población marginada, mucha población viviendo en la marginalidad y en el hacinamiento. Y bueno, y todo lo que eso genera, un achetamiento salarial. Bueno, por eso es que también estamos en una provincia donde todos los sectores que tienen que ver con el Estado provincial como patrón, docente, salud, la administración pública en general, están hoy en conflicto por mejoras salariales. Tenemos sectores de industrias pujantes como la vitivinícola con sueldos por debajo de la línea de la pobreza, y que mes a mes, con el ajuste, con la inflación galopante que soportamos, va depredando cada vez más los salarios, ¿no? Entonces todo eso genera una situación de inestabilidad en el trabajador, una situación de inseguridad. Algunos lo resuelven a través de la lucha, otros lo resuelven a través del quietismo y de la queja sin reaccionar. Y algunos sectores, por suerte, ya están empezando a mostrar una resistencia más activa y están empezando, digamos, a frenar los embates patronales para imponer ritmos de explotación esclavizantes, como lo que pretendió hacer el grupo Peñaflor a sus trabajadores hasta la semana pasada, en que después de dos asambleas multitudinarias, los trabajadores obligaron al sindicato a pronunciarse en contra de los turnos, del cuarto turno que pretendían, donde prácticamente desaparecen legalmente los descansos de fines de semana y los feriados, para convertir las jornadas laborales de semanales de lunes a lunes, con feriados sorteados, mejor dicho, no con feriados, con días de descanso sorteados, dos sorteados en la semana, los días donde los fines de semana en familia desaparecen, los fines de semana para la distracción, para el esparcimiento, para desaparecen. Y bueno, y por suerte los trabajadores de vitivinícolas de Peñaflor pudieron mantener una postura firme, dar vuelta a las intenciones del sindicato, que ya tenía todo abrochado con la patronal, y terminar con esa ilusión del cuarto turno, del 6x2 y esos famosos turnos, el turno americano, que son turnos de producción esclavizante para los trabajadores. Bueno, eso más o menos lo que hemos estado viviendo, palpitando en estos días, Bueno, a raíz de eso vamos a tener una charla con gente de los compañeros de delegados del Fernet Branca, que también están involucrados con el convenio vitivinícola, pero con una situación muy especial que nos interesa que se conozca. Vamos a charlar con una de las dirigentes más emblemáticas de los trabajadores estatales de la provincia, con Raquel Blas, sobre la situación de los trabajadores estatales, ya sea docentes o de trabajadores de la salud, que están con reclamos y pretendiendo reapertura de paritarias. Y bueno, y por último vamos a retomar estos ciclos de charlas que habíamos tenido con el amigo Daniel Lobotetti de la revista Laburante, sobre la historia del movimiento obrero en la República Argentina. Así que bueno, con esto damos por inicio este programa de La Chispa de este miércoles. Y bueno, sin antes agradecer a Esteban Garay en los controles. Vamos un cortecito y volvemos para más de La Chispa. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. El otro día me quisieron matar. Ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende el pueblo, y como decíamos en la presentación, vamos a charlar con Nacho Vera, delegado de uno de los delegados de la empresa, de los trabajadores de la empresa Fernet Branca en el convenio vitivinícola. Nacho, buenas noches. No te escucho, no lo escucho. A ver, operador. Hola, hola, te escucho muy bajito. Ahí esperamos, estamos probando volumen. Hablame, Nacho, a ver si te levantamos. ¿Ahora? Ahí estamos, un poquito más. Perfecto. Ahí va. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Nacho, gracias por atendernos. Bueno, yo como una grata sorpresa hoy encontré en el Facebook una declaración de delegado de Fernet Branca, o delegado de Branca, como se llama el muro, sobre la situación de ustedes y bueno, y solidaridad con algunos trabajadores en lucha. Contanos, Nacho, cómo fue la jornada, cómo fue la asamblea, cuál es la inquietud que están manejando los delegados y los trabajadores de Fernet Branca. Bueno, la situación se presenta, creo que va a ser, como denunciamos en el comunicado anterior, ramificado en todas las plantas vitivinícolas y por ende a todo nivel industrial, de todos los sindicatos. Esto de la flexibilización laboral, turnos rotativos, o que pidan plurifuncionalidad en todos los sectores. Sí. Esto lo venimos advirtiendo ya de antemano con los compañeros en Branca, porque la crisis política que hay nos lleva a esto, ¿no? Los capitalistas que piden más, como siempre, a cambio de nada. Claro. Entonces, donde hoy se resuena mucho y ya se nota, obviamente, que lo quieren hacer, porque fue demostrado así en Peñaflor, que, como yo siempre digo, el clarín de los vitivinícolas, el gran pulpo vitivinícola, donde busca hacer esto a los trabajadores, donde no hay ningún beneficio para los trabajadores acá. Claro. Los tipos presentan este tipo de turno rotativo, donde grandes empresas como, por ejemplo, Toyota acá en Buenos Aires lo ha hecho, directamente con la burocracia sindical, y no fue votado ni peleado, ni no, obviamente mucho menos peleado, pero esto afecta de conjunto a la vida de los trabajadores. Imagínense, turno rotativo, 6x2 o similar, no tenés tiempo de nada. Claro. Y obviamente pagando migajas. Branca disimuladamente lo quiere hacer, mucho más tibiamente obviamente que Peñaflor, proponiendo en el premio de producción que si falta gente en el sector de líneas, vaya a otro compañero de otro sector a suplantar a este compañero para que la producción no pare. Pero, obviamente esto fue rechazado. Claro. Y bueno, de paso comunicamos a los trabajadores delante del propio sindicato de acá, el Soeva Capital, que esto era un manejo de la burocracia y las patronales, donde quieren imponer esto y perjudicar a los trabajadores. Claro. Indudablemente, o sea, lo que nosotros vemos es que, bueno, hay una connivencia de todos estos sectores burocráticos a todo nivel, ¿no? Y en todos los rubros, de, bueno, lo que no logró el macrismo hasta el 2018, que intentó también imponer esta reforma laboral, que fue rechazada, fue peleada, por supuesto. Se está logrando a través de la connivencia y la complicidad de las burocracias sindicales, de alguna manera, ¿no? Claro, claro, yo recuerdo esa jornada, estuve acá en lo que fue el Congreso, la jornada, si no me equivoco, fue sí. 14 y 17 de 2018, sí. Donde no pudieron pasarlo así, pero era de esperarse que lo hagan a nivel sindicato, donde obviamente resulta ser más fácil. Claro. Si los compañeros no nos plantamos y no peleamos, entonces, así como llamamos a los compañeros de Branca, llamamos a todos los vitivinícolas que peleemos contra esto, porque Bien. Si no lo hacemos, ellos, las patronales, van a avanzar. Claro. Van a avanzar y nos van a destrozar, y a partir de esto van a ser desastroso el futuro de los trabajadores. Hoy el trabajador vitivinícola se encuentra por debajo de la línea de pobreza, imagínense con este resultado. Claro. No tendría vida. Esto, obviamente, como dije recién, no tiene nada de beneficioso para ningún trabajador, yo tengo compañeros que trabajan en Toyota, y por más que ganen bien, ellos prefieren trabajar de lunes a viernes, porque la verdad que los ritmos de trabajo son antinatura. Exacto. Trabajando de noche ya de por sí es antinatura. Compañeros vitivinícolas, que no se dejen persuadir por las promesas de las patronales, y mucho menos de la burocracia, y mucho menos un mentiroso como es este tipo, no recuerdo el nombre, ahora se me fue. Guido Álvarez. De Guido Álvarez. Un gran entregador histórico, sí. De todas las peleas, de todas las... empezando por la paritaria. Claro. Y sí. Hay que darle pelea a esto, hay que volverse a organizar. Yo entiendo a los compañeros que estuvieron hace 2 años en el tema del autoconvocado, que era una gran pelea, y que fue resultado de esa pelea, dentro de todo, una paritaria aceptable. Claro. Bueno, han pasado cosas en el medio, por lo poco que me llevo a enterar, compañeros que estaban a la cabeza. Han hecho cosas que por ahí a los compañeros han decepcionado, pero bueno, las decepciones al trabajador lo marcan para siempre, y hay que terrorizarse. Hay que terrorizarse y volver a dar las peleas. Claro, recuperar la confianza. O sea, yo me refiero a recuperar la confianza en uno mismo, ¿no? A partir de la lucha. Por supuesto. Imagínese que en Branca, el delegado que había antes de nosotros, supuestamente delegado, tenía la oficina junto a Recursos Humanos. Claro. Y la desconfianza de los trabajadores existió hasta que nos pusimos firmes, organizamos, de a cuatro compañeros, a cinco compañeros, y hoy somos lo que somos. Esto no es jactancia o presumir lo que voy a decir ahora, pero somos la vitivinícola mejor pagada a nivel nacional. Indudablemente. Y por lejos, necesitamos lo que es el salario básico de la categoría, lo superamos. Y imagínese, hoy cobramos con el aguinaldo el sueldo 300.000 pesos. Claro. Y como digo, esto no es jactancia, no es canchero ni nada. Pero todos los trabajadores de vitivinícola lo pueden lograr porque las patronales de vitivinícolas amasan fortuna. Tiene que hablar Peñaflor. Entonces, nos separa una distancia enorme de 1.500 kilómetros, pero nos podemos organizar a la distancia, con reuniones virtuales, como sea. Claro. Pero hay que dar la pelea, hay que dar la pelea, compañeros. Hago un llamamiento a todos los vitivinícolas. Hay un recelo hacia la izquierda, yo soy partidario militante de izquierda, pero yo no me estoy llamando a ellos a que militen en la izquierda, les estoy llamando a que se organicen y den su pelea por su familia. Los compañeros de Branca, por ejemplo, mi compañero delegado y yo somos de izquierda. Sí. Y si vos me preguntás a los trabajadores, ¿son de izquierda? No. Claro, no. Son laburantes. No, pero ellos tienen un objetivo. Claro. Dar una pelea para que sus familias estén bien. Entonces a esto vamos. Utilizar los métodos, discutir en asamblea, dígame si la burocracia llama a asambleas en toda la fábrica para discutir paritaria. No lo hacen. No lo hacen. De hecho, arrimaron a algo cuando los vitivinícolas se organizaron, se llamaron autoconvocados. Sí. Recién ahí hicieron un indicio de como, bueno, podemos meter la pata como siempre, pero durante el año hicieron cosas como para desarmar esa organización. Claro. Y pasó lo que pasó en la última paritaria. Entonces, insisto, a los trabajadores vitivinícolas hay que volverse a organizar, recuperar la confianza en sí mismo, porque de otra manera no vamos a salir adelante. Bien, la verdad que es un mensaje bastante importante para los compañeros, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ustedes han logrado cosas muy importantes. ¿Por qué? Yo tuve oportunidad de acceder a un bono de sueldo de ustedes y veía yo que todos los ítems son remunerativos, o sea que no hay ítems en negro o bonos mensuales que aparecen un mes y después no están más. Lo que ustedes tienen es todo remunerativo, es así, ¿no es cierto? Claro, solamente lo que tenemos en negro es justamente lo que arregla la burocracia. Claro. Las paritarias. Sí. Después nosotros tuvimos una pelea muy importante en el año 2016 de conseguir las paritarias sobre el bruto. Bien. Ahí marcamos la diferencia. Las sumas de dinero que hay hoy en el recibo son las carreras de burocracia por paritaria. Sí. Siendo que son ilegales, eso lo arreglan igual. Bien. Lo que me llamó la atención también ahora en Peñaflor, donde el gran porcentaje se lo lleva a la obra social. Ah, sí. La caja abierta o no de ahorro, pero de los burócratas. Claro, sí, la caja donde negra. Hoy, en la caja negra. Donde hoy un trabajador vitivinícola pide un turno para hacerse una placa, una resonancia, lo que necesite para sus hijos, y le dan turno de acá 2 años, prácticamente es una salud pública, donde yo defiendo la salud pública, pero lamentablemente sabemos todo que es desastrosa. Claro. Y la obra social vitivinícola es lo mismo, y ellos se enriquecen con eso. ¿Cómo puede ser que el gran porcentaje en este arreglo se lleve la obra social? Y es sí. Vergonzoso lo que hace estos tipos. Sí, sí, entonces, y es lo que perdieron, porque al rechazar los trabajadores en asamblea el acuerdo, lo perdieron, ¿no? Y bueno, pero ellos de los que van a dar pelea, la burocracia claro. Va a dar pelea para conseguir eso. Sí, sí, sí, indudablemente. Entonces, cuando firme todo esto, hay que obligar a parar a todos los compañeros, hay que llamarse, organizarse y parar. Porque de otra manera no vamos a lograr que estos tipos se la acabe. Ellos tienen una crisis enorme, que seguramente es por guita, como siempre. Sí. Yo estoy al tanto de una crisis que tiene la FUEBA, que está dividida. De hecho, una parte, no me acuerdo, que es el sector es de la FUEBA, que apoyó una lista a la burocracia acá en la contra, que fue hace 2 semanas. Sí. Son de terror, y ellos lo apoyaban, igual. Claro. Porque querían ganar congresales para ganar las elecciones de la FUEBA. Claro. Entonces, si nosotros dormimos en lo poco, lo mucho que tengamos, por más que, por ejemplo, Blanca sea la mejor paga, no nos queda mucho hilo en el carretel si estos tipos siguen avanzando. No, seguro, seguro. Entonces, esto es lamentable, porque la verdad que los trabajadores vitivinícolas hoy se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Es muy lamentable. A mí me duele mucho en particular, sí, porque por tener ganas de hacer un montón de cosas y no poder hacerlo, porque uno solo no puede hacer nada. Claro. Y Blanca no puede, es un mundo aparte. Por eso los compañeros votan a favor, quieren dar la pelea, en apoyo, más allá que nos separe una distancia enorme, como dice hoy, pero los delegados estamos a disposición de ustedes siempre. Bien, te digo eso porque también es una muy buena propuesta, ¿no? La forma de, a partir de la experiencia que ustedes, tan positiva que han tenido, que lo han logrado a partir de que de los métodos realmente clasista, ¿no? Confiar en los compañeros, apoyarse en la asamblea, tomar decisiones colectivas y no individuales, de ir generando una nueva, como vos decías, para enfrentar a esa burocracia tan rancia y tan cerrada que maneja la federación y los sindicatos, para ir generando una expresión nueva que, bueno, que le dé una seguridad al trabajador de ser dignamente representado, ¿no te parece? Por supuesto que sí. En Blanca ha costado, no digo que no, pero cuando los compañeros, pasa esto, lo que decía recién, los compañeros van tomando confianza en los delegados, claro, y marcándole los errores, porque también tenemos errores, sí, y marcándole el camino también, esto forma una unidad formidable. Cuento algo aparte, en Blanca antes, hoy hablamos de este tema con un compañero, yo tengo un legajo 330 y un compañero que entró un año después tiene 412. Ajá. 112 personas pasaron un año. Claro. Echaban gente y renunciaban por los maltratos que había, por la miseria que pagaban. Ajá. Y nosotros, a partir de que somos delegados hace 8 años, hubo 5 despidos, porque los compañeros se la mandaban, choleaban. Claro. Sí. Bueno, son errores que cometen los compañeros, esto no es mandarlo en casa ni nada, pero la asamblea lo votaba a favor de no defenderlo. Claro. Y se entiende, y eso se entiende. Entonces, esto no te hace dueño de la empresa, como compañero que planteaban, no me acuerdo quién fue, compañero de Mendoza, pero ustedes los otros se quieren adueñar de la empresa. No, pero la empresa se quiere adueñar de vos, de tu vida, haciendo esto. Claro. Que se quiere tener 6 días seguidos, de mañana 6 días seguidos de noche, la empresa te está consumiendo, sí, la vida, y vos tenés que pelear contra eso. Y sí, el compañero finalmente entendió, donde, como dije recién, no queremos que sean zurdos todos. Si tienen ideales clasistas, bienvenido, va a ser mejor. Claro. Pero entiendan, sí, sí, eso, porque la burocracia marca eso. Los zurdos hacen cagada, Bueno, yo le digo a la burocracia que hace 8 años en Blanca hay 2 compañeros de izquierda que son delegados y son los mejores pagos de las empresas vitivinícolas de la Argentina. De la industria. Y eso le digo también a los compañeros. Claro. Porque son los métodos. No. Acá no hay otra cosa. Acá son los métodos de discutir. Porque si la burocracia utilizaría esos métodos, hoy el sindicato vitivinícola sería enorme. Claro, sería respetado, podría imponer condiciones. Por supuesto. O sea, hoy las impone desde lo negativo, digamos, ¿no? Porque también es una realidad esa, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, vos decías, fíjate vos, en el 2020, cuando aparece, irrumpe autoconvocado, se hicieron prácticamente como cada 2 meses se hacía un plenario delegado, que eran bastante peleados, y el año pasado prácticamente no hubo convocatoria de delegados. ¿Qué hace la burocracia? Invita a los amigos, los invita a un fin de semana a un camping con asado, y bueno, ahí cocina algunas cosas y busca consenso, que es un poco lo que ha estado haciendo, y eso también fue lo que llevó a que en estas últimas paritarias no hubiera movilización, ¿no? No hubiera, y se los dejó negociar absolutamente solos. Bueno, así fueron los resultados. Pero por eso te digo yo que en cuanto a los métodos que vos hablás, que bueno, que es la confianza con el compañero, la asamblea, las decisiones colectivas y el respeto a las decisiones colectivas, es lo que puede llevar a un cambio que alguna vez pueda incluso hasta hacer el cambio en las direcciones, ¿no? O sea, porque fíjate vos que se generó un movimiento a partir de autoconvocado, donde se sumó gente de San Juan, San Rafael, los distintos departamentos acá en Mendoza también sumaron, aportaron, se llegó hasta la gente de Salta, el Cafayate, y bueno, se destacaron algunos compañeros interesantes en todas esas luchas, ¿no? Que sabemos que están y que bueno, y que podemos llegar a generar un movimiento o recuperar ese movimiento para tener una fuerza nacional de los trabajadores vitivinícolas, ¿no? Más allá de que unos están mejores que otros, pero la mayoría, como vos decís, la mayoría que se ajustan al convenio, se ajustan a la paritaria, están por debajo de la línea de pobreza con sueldos que hoy, te digo, mucha gente ya la tiene superada hace rato, ¿no? Y estos arreglos en cuota, en negro, mes a mes, que aparece un mes y al otro no lo tenés, y bueno, por ejemplo, bueno, lleva a que el salario sea realmente de pobreza. Claro, es un salario indigno, es un salario totalmente indigno. A nosotros analizamos la paritaria, sí. El 47%, porque ellos se saltan de un 70, no sé cuánto, sí. En cuotas, y da menos de la mitad, da un 22% de paritaria. Claro. La inflación se lo comió, pero crudo, a todo este arreglo, donde ellos no tuvieron problema en firmarlo. Esto, sí. Es todo lo que yo quiero hacer con los compañeros. Hay que presionar prolijamente, organizados, para que ellos llamen asambleas en todas las fábricas para discutir las paritarias. Claro. Esto no se da justamente por lo que dice usted. Ellos cooptan a algunos compañeros, donde los compañeros le creen, y un tipo que te arruinó la vida desde siempre, bueno, le puedes creer. Claro. El tipo así no cambia. Acá, por ejemplo, hablamos de vuelta de los métodos. El paro vitivinícola que fue el año pasado, si no me equivoco, en marzo, cuando sí. Empezó el tema de las paritarias, sí. O fue por un, no recuerdo bien, se hizo asamblea donde los tipos, como siempre, llaman a un paro dominguero, que se tienen en la casa. Nosotros decimos, bueno, tenemos que bloquear los portones acá. Claro. No importa que no venga camión, no venga nadie. Compañeros que votaron en contra, ellos respetan la asamblea, vinieron con nosotros acá. Claro. al portón de la fábrica. Me sorprendió a uno. Y digo, ¿qué onda? No, yo respeto lo que dice la asamblea. Bien. Y eso es lo que hay que lograr. Claro. Eso es lo que hay que lograr. ¿Es fácil? No es fácil. Quiero demostrar que no es fácil, porque hay compañeros que quedan en el camino, hay compañeros que son cooptados, pero hay que definirse de una vez, a todos los compañeros le digo. Queremos estar mejor, no podemos esperar nada de la burocracia. Indudablemente. No podemos esperar nada. Nada, nada, nada. En ninguno de los departamentos, en ninguno de... Nada, porque ellos piensan en eso nada más. Claro. Nada más. Y sí, como todo burócrata. Sí, sí. Sí, sí, incluso fíjate vos con situaciones. Mira, el otro día charlaba con un amigo que ha sido afiliado toda la vida, trabajaba en las bodegas de Maipú, y bueno, por circunstancia se va a trabajar a Luján de Cuyo, y entra a una bodega ahí. Entonces el compañero va a buscar la afiliación en el sindicato y no lo afilian porque es contratado. Y es contratado por la propia bodega, ni siquiera es un terciarizado, ¿no? Entonces él le dice, bueno, pero yo sigo afiliado desde que empecé a trabajar, he estado como 5 años afiliado en Maipú. Bueno, pero acá empezás de cero, pibe. O sea, fíjate, va hasta patrones. Hasta la incoherencia que tienen, ¿no? De la burocracia, ¿no? Porque si vos sabés que el compañero ha estado afiliado en otro departamento durante mucho tiempo, es un afiliado más. Pero bueno, esa coherencia que tiene digamos, el formato que tiene la organización. Claro, no, pero acá te quiero marcar algo. Sí. Para ellos sí es coherente. Para ellos. Bueno, sí, indudablemente. ¿Cuánto es la cuota solidaria? 1,5. Claro, la cobran igual. El afiliado 2%. Claro. ¿Qué obligación, porque ellos lo marcan así, en realidad tienen la obligación, qué obligación tengo yo de defender o ayudar a uno que no está afiliado? Claro, nada. El que no está afiliado no puede votar. Claro. A los secretarios generales. Sí, sí, sí, sí. Entonces los tipos tienen organizado todo esto. Claro. El tipo que no está afiliado no puede votar, y la mayoría que no está afiliado está en contra de ellos. Claro. Y no puede votar en contra, nada. Sí, sí, sí. Está organizado, entonces hay que exigir la afiliación a todos los compañeros. Da por las bolas darle guita a estos hijos de puta, disculpa la palabra. No, seguro. Es lo que son. Ajá. Sí, da por las bolas. Pero hay que afiliarse. Claro. Todos los compañeros hay que afiliarse para poder sacar los tipos. Votar una lista que sea luchadora, que sea contra estos tipos. Que realmente sea luchadora, para poder votar hay que afiliarse. Claro, sí, no queda otro. Porque tienen todo dibujado y todo calculado para atornillarse así como están desde años. Porque se van unos dinosaurios y vienen otros, que son los mismos. Sí, son los mismos. Es más, claro, son los únicos que al estar ahí pululando, dando vueltas, se van cambiando de secretaría y son los mismos, ¿viste? Sí, bueno, totalmente. Y van cayendo, por supuesto, van cayendo por edad, por enfermedad, los más viejos, pero bueno, siempre tienen a un ladero que se ha ido formando y está esperando con los colmillos ahí para hincarle el diente a la olla, digamos, y quedarse con parte de la torta. Bueno, es la burocracia de los sindicatos SOEBA y de la Federación Fuego. Nacho, la verdad que ha sido una linda charla con vos, la verdad que es un gran ejemplo el que ustedes están dando para todos los compañeros vitivinícolas. Espero que los compañeros se sigan intenten reflejarse en la lucha que ustedes han dado y en la conducta que han tenido para llegar hasta a donde han llegado. Y mantenerse donde están, por supuesto, porque la otra también es llegar y mantenerse, y mantener coherencia, mantener conducta, y como vos decís, todo eso es parte de un método que, bueno, que es la confianza en el compañero, la participación colectiva, las decisiones en asamblea, y el respeto de las minorías, es que se someten a las mayorías en las elecciones, ¿no? Con lo que nos acabas de contar sobre los compañeros que habían estado en contra del paro, que terminaron participando de los cortes. Así que, bueno, te agradezco la charla, muy productiva y muy interesante también. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, y bueno, estamos a disposición de ustedes más allá de la distancia. Y quiero remarcar esto, que los compañeros no se dejen engañar cuando le digan los sudos sin cara. Esto no es en defensa mía ni nada, pero es en defensa de ellos mismos. Claro. Que le digan a la burocracia que en Branca hay dos delegados zurdos y triplican el salario que tienen ellos. Así que estamos a disposición para lo que sea. Veremos en alguna oportunidad si podemos ir a dar una charla o a escuchar, a ver si podemos ayudar en algo. Sería importante, mira, fíjate. Así que bueno, le mando un saludo a todos los compañeros. No pierdan la confianza, no bajen los brazos, porque si bajamos los brazos, estos tipos nos comen crudos. Indudablemente. Bueno, muchas gracias, Nacho. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, charlábamos con Nacho Vera, delegado, uno de los delegados de Fernet Branca, y bueno, con toda una posición clarísima de clase, comprometida, y bueno, con toda una experiencia también que ratifica sus dichos y su confianza en la clase trabajadora. Bueno, con esto vamos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Enfants, pâles de l'or, leurs visages sont fous.

para poder recomponer los básicos de los trabajadores, porque sí, no nos olvidemos que hay un fallo de la Corte Provincial cuando pasó lo de la antigüedad, que dice que lo único intocable en el salario de un estatal, por lo menos en Mendoza, es lo que está en el básico y todo lo que se deriva de eso. Entonces, bueno, prestemos atención a eso, ¿no? Pero bueno, estamos así, ¿no? Sectores como, por ejemplo, ATM, que tenía dentro de todo un salario más o menos bueno, acorde a la canasta familiar por el tema del estímulo, también les han recortado todo lo que corresponde a eso, y con distintas acciones de lucha, ¿no? Por ahora muy sectorizadas, esto hay que decirlo, ¿no? Porque lo que estaríamos necesitando acá es una huelga general de todos los trabajadores, claro, del Estado de Mendoza, claro, para darle fuerza, una huelga general activa me refiero. Pero bueno, lamentablemente te tengo que decir que Cornejo y Suárez no han llegado a donde han llegado con nuestro salario si no hubiera sido por la complicidad de las conducciones sindicales. Indudablemente. Y han sido, sí, claro, han sido firmantes a mansalva de todos los acuerdos paritarios, incluido el primero que firmaron, ¿no? Cuando introdujeron los bonos en negro y todo lo, sí, demás, que dejaron afuera todo el año 2020. Claro. Entonces, bueno, ¿esto qué provocó? Y bueno, provocó que muchos sectores empezaran con procesos de autoconvocatoria. Bueno, fue el caso de los anestesistas. Los anestesistas se autoconvocaron, no querían, por supuesto que amplios no querían que ni apareciera en la mesa, y bueno, han terminado hoy ganando de alguna manera, bien, ¿no? La parte de la batalla, con un costo muy alto, ¿no? Con un costo muy alto, los compañeros fueron presionados, se los quería obligar a ir a trabajar, sí, se iniciaron sumarios. Y en ATM estamos más o menos en lo mismo, en ATM la lucha continúa, pero ya tenemos iniciado sumario a Víctor Hugo Dazal y a dos compañeros más de la conducción de CITEA en el marco de la asamblea. Una cosa realmente de locos lo que estamos viendo. Sí, sí. Por otro lado, bueno, tenemos un proceso de autoconvocatoria en los docentes que viene caminando con mucha fuerza, digamos, en San Carlos, en el Valle de Uco, en Alvear, en el sur, justo los lugares, ¿no?, que fueron de alguna manera la punta de lanza de la lucha por el agua en Mendoza. Claro. Con mucha desconfianza, hay mucha desconfianza en las conducciones sindicales, y es lógico, porque la vez que se ha iniciado una pelea, bueno, las conducciones de los sindicatos han terminado firmando cualquier cosa. Sí. El último acuerdo que se firmó en marzo, ya se sabía que era un acuerdo en baja, en cuota, miserable. Bueno, que era un segundo ítem aula, digamos. Sí, ya tenemos tres. Tenemos presentismo, ítem aula, más el último monto remunerativo. Ahora Macho pidiendo de nuevo un monto en negro. Una cosa de loco, ¿me entendés? Claro. Una cosa de loco. Vos decís, bueno, entonces, bueno, se está organizando desde abajo. Va surgiendo desde abajo la fuerza y la necesidad, como te digo, de poder llegar a una huelga general. Lo más cercano que tenemos a esto es, bueno, una acción que se va a realizar el 9 de julio, donde todos estos sectores que estamos en lucha pretendemos bueno, confluir para plantarle al gobierno todas las reivindicaciones. Pero creo que lo que se está cocinando por abajo es una huelga general de todos los sectores, que bueno, por supuesto. Cuando yo te digo que se está cocinando desde abajo, te digo también que está bastardeada, bombardeada por el gobierno y por los propios sindicatos que no la quieren convocar, ¿no? Claro. Esto ha sido muy evidente. Pero bueno, creo que estamos llegando, como te digo, a un punto límite. No se puede más, ya no se puede más ni con dos trabajos, ¿entendés? Es lo que está pasando un poco con los compañeros de salud y lo que está pasando y mucho con los trabajadores de la educación. Ya, si bien todos tienen, porque la gran mayoría se ha acostumbrado a esta cosa perversa de 9 horas de trabajo diaria, claro, ¿viste?, con 2 cargos mínimos, más todo lo que se hace en la casa, porque nosotros, trabajadores de la educación, trabajamos una gran parte de nuestra jornada laboral en nuestra casa, sí, con toda la carga que tenemos. Sí. Pero ya no alcanza, ¿me entendés? Claro. ¿Cómo hace? ¿Te imaginas un maestro que recién se inicia cobrando 35 más 35, 70, 80 mil pesos con suerte? ¿Cómo hace? Claro, y tiene ¿cómo que hace estar teniendo niños? Y claro, ¿cómo hace? Sí, sí, sí. Y aparte, entonces, bueno, está todo el día en la calle, digamos, cumpliendo con su tarea, ¿no? Esa es otra. Todo el día en la calle, ¿no?, comiendo mal ya las apuradas, sí, con un desgaste psicofísico terrible. Pasa también con los trabajadores, con los enfermeros de la salud pública. Claro. Viste que también están en 2 o 3 lugares, sí, también acumulando un estrés, un agotamiento psicofísico que después se paga, ¿no? Porque nosotros, los trabajadores de educación, de salud, bueno, pagamos con nuestro cuerpo después, ¿viste? Con nuestra salud, sí, quiero decir, ¿no? Con, bueno, en educación muchos compañeros enfermos tratando de que las enfermedades no se digan o no corran para no perder el ITNAM, claro, una barbaridad, ¿me entiendes? Sí. Realmente una barbaridad. Entonces, bueno, se viene cocinando por abajo todo esto como un caldo muy espeso, y bueno, creo que en algún momento esto va a tomar mucha fuerza, pero sobre todo lo que está tomando mucha fuerza es que nadie quiere delegar la representación en los mismos, digamos, que de alguna manera nos han llevado junto con el gobierno a la situación que tenemos hoy. Y esto está pasando en muchos lugares, está pasando, pasó en San Juan, pasó en el norte, sí, sorprendió, pasó en la Rioja, San Juan, ¿no? Bueno, sorprendió, pero acá, bueno, el movimiento docente autoconvocado un poco tomando esta, sí, pasó por encima de todo, ¿viste? Claro. Y creo que en definitiva es lo que vamos a tener que terminar haciendo todo el conjunto de los trabajadores estatales, ¿viste? Pasar por encima de todo, porque en primer lugar los recursos están, no se puede sostener un Estado con trabajadores con hambre ya, ¿viste? No puede haber ni educación de calidad, ni salud de calidad, ni administración de calidad con esta situación. No la puede haber, ni justicia, no me quiero olvidar también de los trabajadores judiciales que están tanto o mal o peor, ¿no? No se puede, es imposible, ¿me entendés? Y además, entonces, bueno, ahí yo creo que se nota un poco más también cómo se ha ido depreciando el salario del trabajador judicial, cuando antes era un sector top, por así llamarlo. Sí, ahora no, ahora cualquiera que dice, ah, vas a entrar al Poder Judicial, te dicen, viste, antes te decían, qué bueno el Poder Judicial, ahora te dicen, fíjate bien lo que vas a ganar porque vas a trabajar tantas horas y vas a terminar cobrando. No, todo se ha depreciado. Mira, este gobierno, que tiene la mano muy suelta para los subsidios a INSA, sí, muy suelta para aprobar el ASUFRE, ¿no? Sí. Yo no salgo de mi asombro, mira, cuando veo tantos compañeros, ¿no?, a veces sin vivienda, que toman un terreno para construirse una casita de nylon, ¿viste? Sí. Que lo saca la policía, los bombardean en los medios. Sí, yo veía el otro día que habían inaugurado el ASUFRE, claro. Y como configuran que no tiene aprobación de nada, o sea, uno ocupa total en los tipos, ¿viste? Pero ya están cobrando en terrenos del Estado, que el Estado de última, si hay que hacer algo con eso, primero hay que cuidar los glaciares, ¿no? Pero si hay que hacer algo, que lo haga el Estado. Claro. Es lamentable. O que cobre los impuestos que tenga que cobrar, que no los cobre. Bueno, lo del pastor Bonarrico, mijo, te imaginarás que para muestra basta un botón. Sí. No es el pastor Bonarrico nada más, son todos los amigos. Sí, sí. Los amigos cobran subsidio a través del Mendoza Activa, por él el nombre que quiera. Sí. Y un ahorro, un superávit de muchos millones de pesos que pretenden usarlo para seguir pagando una deuda ilegítima que contrajo Cornejo. Bueno, este es el esquema, y evidentemente en este esquema no salimos, Mendoza no sale de este 60% de pobreza que tenemos, ¿viste? Claro. En ese 60% de pobreza, bueno, tenéis incluido docentes, enfermeros, médicos, bueno, sí, sectores asalariados. Sí, lamentablemente. Estamos como nunca de mal que hemos estado, no sé si me entendés, es terrible. Yo miro cuando se sacan los rankings salariales de las provincias y ya no, qué sé yo, ni hasta Formosa, ya pasó por encima, ¿viste? Sí. Sí. Con todo el respeto que me merece. Sí, aparte, ¿no? Salarios de pobreza, pero... y mucha desocupación también, que también la disfrazan, la disimulan, pero está, se siente, se palpita, digamos, ¿no? La disimulan y va a quedar más disimulada todavía después del censo. Claro. Yo no sé si vos viste, pero había un articulito del censo, una pregunta, que te decía claramente si vos trabajabas por lo menos una hora por semana. Sí. Sí. Bueno, si trabajas una hora por semana vas a ser ocupado. Claro. O sea, sí. Estamos en un problema. Un dibujo. Estamos en un problema. Se desperdició una oportunidad histórica con ese censo de medir la subocupación, sí. El trabajo en negro se desperdició mucho. Sí, sí. Pero igual, bueno, que la gente que tiene un beneficio o algún subsidio, alguno de estos planes, también sí, se lo considera trabajar. Sí, un plan de 20 mil pesos, porque eso es lo que es un plan, ¿eh? El plan potencial trabajo. Sí, sí. Son 20 mil pesos, sí, 20 sí. mil pesos. Se los considera, ¿no?, trabajadores activos. Sí. Claro, exactamente. ¿Cuándo? Es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, bueno, creo que todas estas demandas que vamos a intentar poner en común, digamos, el 9 de julio, bueno, van a seguir su curso y su proceso, van a seguir. Y creo que los sindicatos van a tener que tener mucho cuidado con firmar lo que ya están pensando en firmar, que es un acuerdo en baja, con montos fijos, miserables, claro. Porque bueno, creo que va a ser la bomba que termine de explotar todo, ¿me entendés? Sí, fue un poco lo que pasó en San Juan, ¿no? Claro. Sí, no, por eso yo te decía que San Juan había sorprendido, porque realmente no había claro. habido indicio. Por ejemplo, te acordás unos años atrás, en La Rioja hubo un movimiento también así que surgió superando las direcciones sindicales. Bueno, vos hablaste recién del norte, Salta, eso ya está instalado, ¿sí? prácticamente, ¿no? Pero San Juan, sí, la San verdad Juan que era como que no se esperaba de alguna manera. Claro. Bueno, pero sin embargo sostuvieron bueno. una semana de paro activo con movilizaciones ¿sí? impresionantes, ¿no? Sí, sí, sí, y muchos compañeros, bueno, que están contactados con los trabajadores de San Juan, la verdad que fue un sacrificio enorme. Sí. Pero bueno, con un resultado importante, y esto se viene de alguna manera cocinando entre los trabajadores de la educación y en breve van a estar también los trabajadores de la salud, que también han ido teniendo luchas parciales en claro. esto. Pero bueno, y sí, el año pasado estuvo surgió esa asamblea de los residentes, que no sé bueno, si se mantiene. Bueno, pero esa asamblea de los residentes y se está reflotando, pero muchos de esos residentes sí. fueron parte de los anestesistas. Claro. Ahora, ¿no? Claro. Que fíjate vos a lo que tuvieron que llegar a irse. Sí, sí, sí. A irse y a bancarse que los sumarianos les quisieran quitar la matrícula por no venirse a trabajar. Por nada, por un salario que era el peor de todo el país, ¿me entendés? Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, ellos por ahí tuvieron esa opción, evidentemente, un maestro, un enfermero, por ahí no la tiene. Ojo, que también muchos se están yendo, ¿no? Se van a San Luis, se van a otros lugares, ¿viste? Porque, bueno, encuentran otras alternativas. Lo que pasa es que Mendoza, que tiene estos salarios tan bajos, está incluso, a ver, a nivel de su costo de vida, está más cercana a las provincias del sur, ¿me entendés? Claro. Del sur argentino, te sí, quiero decir. Sí, sí. O sea, el costo de vida de Mendoza es muy superior incluso a Córdoba, ¿viste? Sí. Con salario tremendamente más bajo. Entonces acá claro. se está notando mucho más la situación, ¿viste? Así que, bueno, estamos en eso, en un proceso de construcción. El 9 de julio legítima. Me decís que hay una convocatoria. Mira, el 9 de julio las asambleas por el agua, los artistas callejeros, sí. Los trabajadores de la economía popular, el pueblo obrero, los trabajadores de la salud, trabajadores sí. de la educación, distintos sectores se están planteando convocarse en el kilómetro cero, ¿no? Para llevar el reclamo, bueno, hacia donde esté el gobernador, que no sé, calculo que se estará yendo para el 9 de julio, porque como está viniendo esto, claro, no sé dónde se va a meter. Irá a Malargüe a festejar el Día no del Patrio. No sé. No sé qué va a ser el de su vida Suárez, pero la verdad que no sé qué va a ser de su vida, pero que la nuestra está siendo un infierno, eso seguro. Sí. Eso verdad. Seguro, ¿viste? Eso seguro, porque ya no se soporta más este nivel de deterioro que tenemos, y encima hay que escucharlo a Cornejo hablando de que el problema son los bajos salarios. Cornejo. El mismo, claro. Cornejo, que fue el padre de la criatura. Sí, ¿no? Eso te iba a decir. El padre con muchacha. Todo esto, claro. El que no desestimó ningún recurso, ¿viste? Para destruir cualquier conato de lucha de los trabajadores. Sí. Es terrible. Sí. Es terrible. Realmente yo digo a veces, sinceramente, ¿no? El nivel de cinismo que hay en este gobierno no, provincial no tiene no. Y bueno, no tiene, eso no. trascendió lo de Cornejo con el tema de Bonarrico, ese video que se sí. viralizó cuando bueno, lo trata de Cornejo, porque nadie de bolsa investiga negra. Todas sus empresitas familiares. Sí. Si la mecánica de Macho Henate, de sus empresas familiares, de su casa, todo cool. A ver, no está copiada de ahí también. Claro. ¿Y quién investiga eso? Nadie, ¿me entendés? Nadie. Ajá. Nadie, porque aparte manejan la legislatura, manejan los jueces. Estamos en Mendoza, en una situación donde hay cámaras laborales que están denegando las medidas cautelares de los delegados. Claro. Calculá. Sí, sí. Calculá sí. cómo venimos acá. Muy mal estamos, ¿viste? Claro. Muy mal, realmente. Y sí, bueno, indudablemente que han hecho un trabajo de cooptación de y claro, y ya llevan... Sí, de cooptación y de apriete. Claro. Y de apriete, el nivel de apriete, de presión sistemática es mucho, te quiero decir. Sí. De infundir miedo. Pero bueno, eso se va rompiendo. Y en cuanto se rompa el miedo, bueno, creo que se va a poder empezar a pensar en recuperar la dignidad, ¿viste? Es así. Y sí, porque al trabajador le imponen el miedo, el terror, ¿no? Con que te traslado, te suspendo, te mando. Exactamente. Y digamos, ya las dirigencias. Sí, te hago un sumario trucho, claro, tengo mayoría, sí. Te despido, acuérdate, quédate en esto. Por ejemplo, nosotros teníamos, incluso habíamos acordado una ley de concurso con participación igualitaria. Sí. Para ver el tema disciplinario, y ya te llegó, lo primero que modificó fue eso, con Cornejo. Claro, le dieron la mayoría absoluta al gobierno, con lo cual los tipos, imagínate, chocho, ¿me entendés? Claro, y a las dirigencias las cooptó a través del negocio, ¿no? Sí, por supuesto, no te quepa la menor duda. Te abro un bueno, las cuotas acá. Solidarias eternas, es terrible, sí. Te cobran cuota solidaria cada 2 meses, por nada. Entonces, bueno... Ahora lo pagamos nosotros, ¿sí? Sí, ni siquiera es plata que está poniendo el gobierno, la sacan de nuestros bolsillos. Claro. Es realmente de un nivel de delincuencia importante, te digo. Bien. O sea que, bueno, digamos, tenemos una lucecita ahí el 9 de julio con los sectores combativos o digamos, comprometidos realmente. Que han venido luchando por muchas cosas en la provincia. Y siempre digo algo, y yo aparte históricamente lo he comprobado, ningún pueblo se suicida. Yo lo he encontrado, en la historia, pueblos que se suicidan. No. Pueblos que han bancado más, que han bancado menos, pero que se suiciden no, que tienen errores, que van, que vienen, que se equivocan, a veces, ¿viste? No cuando delegan en lo político. Claro. Pero sí, yo siempre tengo, la verdad, sinceramente te lo digo, que siempre tengo... una esperanza activa, porque la esperanza hay que construirla también, ¿viste? Claro. Una esperanza activa de que vamos a encontrar un camino para recuperar la solidaridad nuestra, ¿viste? Que es lo elemental, ¿me entendés? Sí, bueno, eso empieza por la unidad y la lucha. La unidad es la lucha. Pero la unidad de abajo, ¿viste? Claro. Desde abajo. Sí, sí, la genuina, digamos. Exactamente. La genuina. Así es. Bueno, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Raquel, siempre con una visión bien de clase, bien de abajo, y bueno, y esperemos que el 9 de julio no solamente empiece un camino. Claro, no solamente saludemos la bandera, sino que empiece un camino, como vos decís, ¿no? Exactamente. Bueno, te agradezco mucho, compañera, espero que tengamos, y me incluyo, éxito en esta gestión, digamos, de ir generando una lucha unitaria y fuerte. Seguro que Y bueno, y le demos o sea, que le demos una paliza, digamos, a esta... Lo que se merecen. Claro, esta clase de dirigente. En el buen término de la palabra, un límite. Claro, fuimos capaces de hacer el diciembre de 2019 con 200.000 personas en la calle, ¿cómo no podemos? Por supuesto. Yo me acuerdo una movilización de ATE de hace unos 15 o 20 años, más o menos. Eran como 7.000 en la calle, sí, ahí, rodeando la casa de gobierno. No, bueno, de saludos. Han habido marchas de 14.000, 15.000 bueno, personas. Entonces... Bueno, cuando el gobierno negociaba y firmaba con ALSA acuerdos en baja. Claro, claro. Claro. Yo siempre le digo a los compañeros, compañeros, si un acuerdo en baja pasa porque nosotros lo dejamos pasar. Sí, indudablemente. Si no, no va a pasar. Claro. Si no, no puede pasar. Exactamente. Es así. Bueno, Cumba, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a vos. Nos vemos el viernes 9 ahí. Dale, ahí está. Dale. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Raquel Blas, hoy una de las referentes del gremio de CITEA, Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, y bueno, que nos está mostrando este devenir de los trabajadores estatales, cómo va surgiendo desde abajo ante el hartazgo y ante la desconfianza en las direcciones gremiales, ya sea docente, ya sea administración central. Empiezan a surgir estas expresiones autoconvocadas que, bueno, que aprovechamos y nos hacemos solidarios a su convocatoria.

importante para los dos, para trabajar toda una cantidad de temas que habían quedado ahí en el pasado. Sí. Y si bien es cierto que el pasado no vuelve, también es cierto que del pasado aprendemos. Por supuesto. Es decir, claro, es decir, son experiencias que nos sirve a la al momento de reproducir, digamos, las luchas del movimiento obrero en estas épocas. Así que, bueno, me alegro que me haya llamado y, bueno, charlemos de lo que vos hayas programado. Yo en realidad confiaba en tu capacidad histórica. qué bien que te sacás. Claro, patear la pelota afuera vos. No, bueno, pero no, fíjate vos que, por ejemplo, ¿no? Recién acabo de charlar con Raquel Blas, ¿no? Y me contaba que, bueno, hay toda una evolución por abajo entre los trabajadores estatales que está llevando al reagrupamiento de distintos sectores como autoconvocados, ¿no? Bueno, me hablaba de, así como en su momento surgieron los prestadores autoconvocados de la salud, el año pasado también hubo una importante asamblea de trabajadores autoconvocados de entre los profesionales residentes de los hospitales, y que de alguna manera esa experiencia también sirvió para que los anestesistas autoconvocados, después de varios meses de resistir y de pelear por fuera de las estructuras sindicales, hoy pudieran llegar a un acuerdo satisfactorio para ellos con el gobierno de la provincia y terminar con toda esa puja que hubo de ahí de amenazas, viste, que incluso se los iba a citar, se iba a proponer una ley para citarlos y obligarlos a prestar servicios con la amenaza de suspender las matrículas, cosas por el estilo que pretendía este gobierno fascista provincial, ¿no? Hay un surgimiento de un grupo de trabajadores autoconvocados docentes que, bueno, que está un poco vinculado a sectores de las asambleas, cosas por el estilo. Bueno, eso estábamos charlando con ella. Ahora, indudablemente que esto tiene que ver con una burocracia sindical que está anquilosada, instalada en las direcciones gremiales, que con una práctica, digamos, sindical que arrastran de años y años. Algunos son dirigentes que llevan 20, 25, hasta 30 años, ¿no? Pero todo eso tiene una historia, tiene un porqué, ¿no? Que un poco lo que a mí me interesaría dentro de estas charlas que hemos tenido, de estos documentos que alcanzamos a investigar y a estudiar, retomar un poco desde ahí, ¿no? ¿Cómo, por qué se generan estas burocracias? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el rol que están jugando? Político y también dentro de lo político, en lo que es lo que nosotros definimos como lucha de clases, ¿no? Claro. Fundamentalmente, ¿no? Sí. Y bueno, y cómo cada tanto, como decíamos con la compañera Raquel, que dice, ella decía, mirá, los pueblos no se suicidan, los pueblos van generando sus nuevas dirigencias, sus nuevas vanguardias, y bueno, y eso es un poco también algo que nosotros también alcanzamos a vivir, ¿no? Nosotros, me refiero a los claro. que a los que tuvimos cierto protagonismo, militancia y combatimos en los años 70 y 80 y 90. Claro, claro, tal cual. Sí, así que, bueno, sí, ubicándonos claro. en eso, un poco, no sé, lo que vos quieras sumar, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, una gran activista gremial la Raquel, ¿no? Con una vasta experiencia. Eso es importante, pero también es cierto que los pueblos no se suicidan, pero también necesitan de ir recreando su tradición. Es decir, es necesario la existencia de quienes nos ocupemos digo, nos incluimos, porque sí, tenemos esa tarea, nos incluimos recogiendo las experiencias históricas, o sea, pasadas, para ponerlo en términos más comunes, de las experiencias obreras en sus luchas por sus reivindicaciones inmediatas, por su satisfacción de sus expectativas y por cambiar el estado de cosas, por supuesto. Claro. Creo que no se puede separar una cosa de la otra, es decir, está bien esto de los pueblos no se suicidan, pero nosotros formamos parte de ese pueblo. Indudablemente. Es decir, las vanguardias tan denostadas en los 90 y hasta ahora, que las vanguardias no existen, que esto, que lo otro, el vanguardismo, todo lo demás, son necesarias en tanto y en cuanto reflejen o recojan esa experiencia, que puede ser mal o bien, puede ser desde un lado positivo o desde un lado contradictorio, negativo, bueno, ahí hay ya una lucha política. Claro. Con respecto específicamente a la burocracia sindical, y sí, es necesario para entender un poquito recorrer el pasado, porque si no es muy difícil entender el rol que juegan las burocracias sindicales, sobre todo en gremios, por ejemplo, como el SUTE, sí, que no es una burocracia que le da la espalda permanentemente a los trabajadores. Es una burocracia que cada tanto larga una movilización, cada tanto hace una declaración muy explosiva, cada tanto hace algunas asambleas y plenario de delegado. ¿Me entendés? Es decir, sí, no es un sector que sea absolutamente inmóvil o le dé la espalda totalmente a los reclamos de los trabajadores docentes, sino que cada tanto se manda alguna medida como para ubicarse, como para recomponer su imagen. Claro. Es decir, la burocracia sindical siempre necesitó de validarse ante sus bases, por más traidora y comprometida con el gobierno de turno que estuviera. Ajá. ¿Por qué? Porque si no tenía fuerza, ¿para qué la utilizaban los gobiernos? La utilizaron todos los gobiernos, por supuesto el de Perón también, y desde antes el Uriburu y los gobiernos de la década infame. ¿Para qué utiliza los gobiernos la burocracia y la burguesía a la burocracia sindical? Para que controle al movimiento sindical, claro, para que controle a los trabajadores. Es decir, y si de vez en cuando no se posiciona como un sector combativo, hace como si fueran a librar una lucha trascendente, agarran el micrófono y se conviertan en revolucionarios y todo lo demás, sí, no podrían jugar ese rol. Claro. ¿Entendés? De decir, bueno, nosotros levantamos el paro. Ahora, ¿con qué autoridad levantan el paro? Claro. Si nunca lo convocaron. Bueno, en el caso docente, concretamente respecto a la movilización de los otros días, para ir puntualmente a un caso, esa movilización le sirve al SUTE para descomprimir, porque en la movilización no anunció un plan de lucha. No es que esa movilización, según el gremio, está enmarcada en un plan de lucha que consiste en esto y lo otro, sino largó el coso. El macho tampoco, el de ATE, sí, tampoco. Ha hecho una serie de amenazas, que paro acá, que de huelga general de allá, esto, lo otro, y bueno, en realidad, si nosotros recorremos su trayectoria, nunca convocó una huelga general. No, para nada. A lo mejor habrá convocado un paro, sí, ha convocado paro, ha convocado movilizaciones después del horario de trabajo, pero así huelgas así importantes no ha habido. Es decir que suena como contradictorio, porque los compañeros te pueden decir, bueno, pero mirá, estaban los dirigentes del SUTE, se convocaron las antorchas, qué bonito, que esto, que el otro, sí, y que es importante. Bueno, sí es importante. De todas formas es importante que los docentes empiecen a movilizar. aunque las direcciones no vayan más allá de eso. Lo que pasa es que lo que hay que saber y lo que hay que ser conscientes, y que las vanguardias para hacerlo tienen que ser conscientes, es que estas movilizaciones no tienen un futuro, digamos, de progreso, sino tienen, el futuro que tienen es la nada misma. Claro. Es decir, no saber qué va a pasar el día de mañana, si se van a sentar y van a resolver el salario docente, o si van a estar atados a lo que diga la CETERA, y la CETERA dice lo que dice el gobierno nacional, y bueno, y una cantidad de cuestiones por el estilo. Entonces, en este programa, y en un programa de radio no se puede abarcar lo que significa la burocracia sindical, pero para ser puntual y concreto, damos el tema de la experiencia docente, que fue muy buena, fue muy importante porque la gente se movilizó, un sector de la gente movilizó, sí. Y eso es importante en sí mismo, porque la gente sale a la calle, lucha, después de todo lo que hemos tenido, la pandemia, esto y lo otro. Pero claro, el balance que hay que hacer es, bueno, ¿qué significado tiene esta movilización? Tiene el significado de descomprimir para ellos, para los sí. dirigentes sindicales, descomprimir, pero nosotros tenemos que pensar más allá. Claro. Descomprimir significa desinflar, significa convencer a la sí, gente sí, de que, bueno, esto es lo que pudimos hacer. Claro. Y bueno, algo estamos haciendo, ¿eh? Hey. Claro, algo... algo estamos haciendo, así que el gobierno es muy duro, no afloja, bueno, así claro, bueno, claro. Bueno, como... y en la entrevista, yo no escuché la entrevista con la Raquel Blas, pero se habló ella de alguna coordinación sí. con otro gremio o cosas por el estilo. Sí, ella, o un muy, poco lo que plantea es que, bueno, a raíz de toda esto que está empezando a surgir por abajo, hay una convocatoria para el 9 de julio en el kilómetro cero, donde incluso sumarían estas, que ya no sé si vos has estado al tanto, estas convocatorias que han hecho los artistas callejeros, sobre todo en Godoy Cruz, que también estaban convocando a todos los que quieran luchar y luchan, para ir unificando, digamos, posiciones, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo positivo, independientemente de que, bueno, que es incipiente, hay que ver. Bueno, hay gente de las asambleas que también se estarían sumando en esta experiencia, ¿no? Y que, bueno, que es una manera de ir de... Mira, por ejemplo, hablando de eso, está bien, eso es es, digamos, lo que se ve de abajo, ¿no? Que tiene un compromiso con la gente, no tan de superestructura. Pero yo hoy día veía, por ejemplo, que el SUTE había tenido una reunión con varios gremios que le daban su apoyo a la lucha docente y a la... Bueno, que eso es un poco lo que busca la burocracia, ¿no? Lo que hace. Y, por ejemplo, bueno, ellos habían citado ahí al SUTE a distintos gremios, bueno, y se está mostrando un sector de la dirigencia gremial que incluso por ahí está disputando la dirección de la CGT o parte de una de las CTA, ¿no? Porque había gente de bancarios, de vitivinícolas, de, bueno, toda esta gente que está directamente y claramente identificada con sectores kirchneristas, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que yo veo que la burocracia busca, ¿no? También por ahí utiliza el gremio para posicionarse políticamente, viste que aparte también incluso para promocionar a algunos de sus dirigentes para como futuro candidato a diputado o algo por el estilo, ¿no? Porque bueno, también no hay que descartar eso, ¿no? En este tiempo, ¿no? Recordando que estamos a próximas elecciones a fin de año, ¿no? Claro. Y bueno, que empieza a jugar todo eso, ¿no? O sea, yo pero bueno, o sea, un poco, digamos, yo me quedaría en esto que planteaste, ¿no? ¿Qué es lo que hace la burocracia? Hace como si, para descomprimir, para desmovilizar, Que eso también tiene toda una historia, ¿no? Porque esto, como vos dijiste, no empezó, no es de ahora, esto empezó en el intento que siempre tuvo la burguesía de disciplinar a la clase trabajadora y de cooptar a las dirigencias justamente para que ellos hagan ese trabajo, ¿no? De frenar y, este, y bueno, y ahí tenemos mucho de lo que fue, digamos, la fantasía y el relato de algunos sectores nacionales y populares de que, bueno, que los sindicatos eran de Perón, este, y sí, eran de Perón, pero eran para que nos jodieran, ¿o no? Claro. Bueno, resulta que esto viene a cuento ahora de que me estoy pensando específicamente acá en Mendoza. Sí. Las experiencias de la intersindical, de la que convocaba la, sí, que encabezaba la CTA, se estaba el compañero este, ¿cómo se llama?, que vimos el otro día en la marcha, que fue secretario general de la... Ah, sí, mira, sé quién te está hablando, pero no me acuerdo de cómo se llama. Del SUTE, sí. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, el asunto es que en esa época se vive el mismo proceso, es decir, se conforma una intersindical, que se llama. Sí. Ahora, yo, la verdad que en ese momento me ocupé mucho del tema. Y yo lo que veía es la participación de los aparatos. Es decir, convocaba un acto. El SUTE y ATE, que eso era lo único que movilizaban gente. Sí. Y después iba la Unión Obrera Metalúrgica, que llevaba 5 de los sus empleados ahí con un cartel de la Unión Obrera. 5. Sí, que sostenían, le alcanzaba para sostener el cartel. 5 del sindicato de lecheros, creo que no. 5 de... Es decir, la aparición de determinados, que por supuesto tenían el micrófono a su mano para hacer un discurso. Claro. Como si fueran los convocantes de las reuniones y de la asamblea, y que movilizaran masas. Sí. Bueno, macana, no movilizaban un carajo. Iban los aparatos. Mira, una vez hice un reportaje a un tal Firmani. El tal Firmani este es del gremio de los lecheros, creo, con los aceiteros, no lo recuerdo bien, un gremio de eso. Pero sí. Un gremio que en Mendoza tiene poco trabajador. Y él es secretario general. En realidad, el secretario general del gremio es presidente de la obra social, y el gremio no tiene un local, sino tiene una obra social. Sí. ¿Entendés? O sea, es un gremio que ella directamente es una obra social, no es un gremio. Es decir, no tiene por finalidad movilizar trabajadores, sino tiene por finalidad tratar de asistir a algunos trabajadores. Claro. Bueno, ese era el secretario general de ese gremio. Y yo le dije, bueno, y estuve conversando con un rato, y le digo, bueno, ¿y ustedes cómo han hecho? Y mirá, nosotros, esto, el otro, nos juntamos con este de acá, este gremio, el otro gremio. Es decir, era como un acuerdo, digamos, de dirigentes que iban a movilizarse solo ellos. Sí. Y sus empleados. Los empleados del sindicato. Claro, los empleados del sindicato. Sí, y la Unión Obrera Metalúrgica de Mendoza, está claro. Iban con el cartel. Iba con el cartel y la cantidad de gente como para sostener el cartel. Claro. No había ninguno libre, estaban sosteniendo el cartel, y bueno, y como ellos, varios sindicatos, ¿me entendés? que van con el cartel, que esto, que el otro. Entonces ahí aparecen los temas de la política, debe haber quien se posiciona, pero no aparece ningún tema, ni ninguna inquietud, ni necesidad de movilizar a los trabajadores. Claro. Ese es el punto. Entonces, termina siendo, como terminaron siendo todas las intersindicales, una fantochada, una perorata que no tiene mucho sentido. Sí. Y cuando se trata de movilizar, hay solo un par de gremios del Estado que movilizan, y el resto no, el resto, como decís vos, se posicionan políticamente para las nuevas instancias electorales. Y bueno, y con ese tipo de movimiento no se va a derrotar al Suárez, por ejemplo, sí, que tanto hincapié hacen en derrotar. Bueno, no lo vas a derrotar al Suárez, no le vas a dar la mano a torcer al Suárez con este movimientos inexistentes. Tiene que participar una parte importante de los trabajadores de Mendoza para que esto tenga, claro, su real valor. Ni por supuesto le vas a torcer el brazo al gobierno nacional, que está totalmente sostenido por toda la CGT habida, sí, y por, sí, haber, por que existe en la Argentina, apoyan al gobierno, punto. Ahí lo único que salen por eso después salen a luchar sectores tipo clase media, o camioneros, o esto, o lo otro, pero no es porque los obreros no quieran luchar, es porque están enchalecados detrás de una política, claro, están sometidos detrás de una política. Por supuesto, no, alguien te puede decir, si no estuvieran tan sometidos, si no estuvieran tan convencidos de ese sometimiento, los obreros se rebelarían. Bueno, sí, eso efectivamente es así, pero también es cierto que hay muchas experiencias que se van desarrollando en la perspectiva de una organización independiente, sea en forma de autoconvocado o sea en forma de recuperación de los sindicatos. Sí, sí, porque de última, la experiencia en muchos sectores de autoconvocado es, al final, buscan la recuperación del aparato sindical, ¿no? O sea, porque por lo general, digamos, también esto ha servido, fíjate vos lo que hablabas, ¿no? Este Firmán, y es de Atilra, ahí estuve buscando. Atilra es de los lecheros, sí. Como algunos gremios vitivinícolas que casi ya no tienen afiliados. Yo te puedo asegurar, el Soeva Guaymallén debe tener, ponele, obreros, porque no hay muchas bodegas en Guaymallén, pero sí hay establecimientos que adhieren al convenio vitivinícola, pero tendrá afiliados, a obreros vitivinícolas o vinculados por convenio a vitivinícola, debe haber, ponele, 1000. Yo te puedo asegurar que no hay más de 100 o 150 afiliados. Lo demás, claro, se manejan con la cuota solidaria, el robo solidario, que sería, ¿no? Claro. Claro. Entonces, justamente, esta burocracia, tienen un ingreso de cuota mensual. Asegurado, claro. Claro, que es un poco menor, pero la tienen, ¿no? Y bueno, y como vos decís, muchos de estos sindicatos a veces no tienen ni local. Pasó en San Martín, por ejemplo, estoy hablando de San Martín de San Juan, que no tenían ni sede social, pero sí tenían la obra social, entonces de ahí se dirigía todo. Estoy hablando de Soeva, ¿no? O durante muchos años han sido direcciones con intervenciones de la federación, y por ejemplo lo que es el Soeva Tunuyán Tupungato, que esa conducción, que después de muchos años, te puedo asegurar como 7 u 8 años, se vino a ratificar en una elección con un sindicato también sin afiliado, donde la mayoría de los afiliados son los mismos trabajadores que tiene como empleados el sindicato o la obra social, y bueno, y se van repartiendo la dirección entre los mismos con esos votos, ¿no? Cuando tenés bueno, eso es un poco lo que lleva, ¿no? Esa mala práctica que lleva a estas burocracias a tener estos modos, ¿no?, de manejarse. Por supuesto, como decía, a la hora de formar un y sin embargo, fíjate vos, yo te lo googleé a Firmani, y sin embargo es uno de los postulantes a la dirección de la CGT local, ¿viste? Sí, sí. Con un sindicato que no existe. En estos datos ha aparecido el Quilpatay. Claro. El Quilpatay, el secretario general de los trabajadores Fruti Hortícola, ¿eh? ¿Cómo sí. se llama? Sí, sí. Bueno, entonces, que la única huelga que hubo en los últimos años en Mendoza, que fue la huelga de Campo Grande. De los ajeros, sí. De los ajeros de Campo Grande, sí. Este tipo fue un traidor total, de pie a cabeza, no se presentó en ninguna asamblea. Sí. Fue nada más que a reunirse con la patronal. Sí. Y para luego sirvió para que echaran a todos los activistas y los huelguistas. Y este de pronto, en una convocatoria de estas como la del otro día, de pronto hacen un escenario y toma el micrófono. Claro. Y se dirige a todos los trabajadores allí presentes como si fuera una autoridad importante de la dirección de las luchas obreras. Claro. No, es impresionante. Y el Firmani no tiene trabajadores a su... Y si no tiene, no le importa, es como decís vos, igual tiene asegurada el aporte, que es para la obra social, y con eso ellos viven, se las arreglan, claro. se las rebuscan. Sí, tiene sí. una secretaria, un secretario, esto, lo otro, y ya está, ¿entendés? Y si figuran o tratan de figurar, es para postularse por algún cargo político, y nada más. Bueno, pero con eso no sirve, para nada. Bien. Con eso no engaña a nadie. Bueno, sí engañan. Sí, pero no representa nada. Hay sectores lo trágico en este tema sí. es que las dirigencias sindicales que sí tienen algún peso, como por ejemplo las del SUTE o las de ATE, terminan validando a estos tipos, claro. convocándolos para subir al escenario y hacer un discurso. Y sí, porque los necesitan también ellos, es parte de la claque, dirían algunos, ¿no? Son parte de este circo que es más mediático que otra cosa, ¿no? Y que busca justamente posicionarse a esos niveles de superestructura como los representantes de la clase trabajadora cuando no la representan, ¿no? No la representan en para nada. Bueno, porque el otro punto que está, que uno puede decir y se puede plantear cualquier trabajador, es por qué no hacen esto. Es decir, porque uno desde una visión más ingenua podría decir, de un trabajador despolitizado, podría decir, ¿por qué harían esto? Claro. ¿Por qué hacen esto y no organizan más la lucha, esto, lo otro? Sobre todo contra este gobierno que es radical y con el cual ellos no tienen ningún tipo de afinidad política, llamémosle, entre comillas. No lo pueden hacer porque ellos tienen miedo a la movilización de los trabajadores. Claro. Que los trabajadores movilizados los desbanquen y los saquen de sus puestos de privilegios y los reemplacen por otro tipo de reivindicaciones surgidas desde abajo, por otro tipo de direcciones surgidas claro, desde abajo. Claro. Tienen pánico, ¿me entendés?, a que suceda eso. Y sí. Fíjate vos que, relacionando con lo que decís, la última movilización que convocó la CGT a nivel nacional, no sé si vos te acordás cuál fue donde los trabajadores del volante porteño y de Buenos Aires le hicieron pelota el palco, claro, y los corrieron del palco. Sí. No convocaron nunca más a nada. Claro. Justamente. ¿Entendés? Terrible. Claro, la gente le pedía paro y esto hablaban y le claro. pedían por favor a la jefa en aquel momento que hiciera algo. Claro. Y terminaron corriendo como rata por tirante, como dice la canción. Sí, no, pero como yo siempre cuento, una de las experiencias que me quedó muy grabada en el gremio metalúrgico en la época de la dictadura fue las asambleas en el gremio. Claro. Fue las asambleas en el gremio. Nosotros íbamos a la asamblea en el gremio y nosotros, los trabajadores de la fábrica. Sí. A eso me refiero, no porque estuviéramos organizados en ningún partido. Sí, sí, sí, sí. Pero íbamos como trabajadores, como trabajadores llevando inquietudes a la asamblea. Sí. Bueno, y tomaba la palabra el secretario general Entonces empezaba a hablar muy coloquialmente y pasaba media hora y seguía hablando y esto y lo otro, y cada tanto el aplauso de la gente, de los seguidores de ellos, sí. Y bueno, terminaba de hablar, muchos de los compañeros que habían ido ya ni se acordaban a qué puta habían ido, ¿me entendés? Sí. Pero los, inclusive los que nos acordábamos a qué, por qué se había convocado la asamblea, terminaron de hablar y y empezaron a cantar la marcha peronista, salían caminando de del local sindical cantando la marcha peronista y chau, se acabó. Se acabó la asamblea. Y no podías, no, ¿qué ibas a pedir? La palabra. Claro. La palabra. Bueno, en el 54, estoy viendo el tema de las huelgas del 54, sí. en la metalúrgica Tamet, el gremio metalúrgico hizo huelgas muy importantes, muy significativas. Bueno, y la metalúrgica Tamet, que era una de las que encabezaban este movimiento, y organizaron una movilización y salieron de la fábrica y se encontraron con un camioncito que iban donde iban los dirigentes sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica, sí. A nivel nacional. ¿Cómo iban estos dirigentes sindicales? Con revólveres, ametralladoras, claro. Palos. Bueno, no los dejaron salir, los cagaron a tiros, ¿me entendés? Es decir, lo que se puede hacer es una comparación o un paralelismo con lo que fueron después las 3A. Claro. ¿No? Sí, en el periodo previo al golpe militar. Sí, porque aparte ellos también aportaron sectores de la burocracia y de las patatas. Claro. Aportaron a todos los grupos de tarea esto. Sí, por supuesto. Sobre todo los peores, los torturadores, los que iban a buscar a los compañeros a la fábrica. Claro. Terminaban denunciando, los burócratas sindicales terminaban denunciando a los activistas obreros, a los aparatos represivos. Bueno, un desastre. Bueno, Daniel, ya que y ya estamos llegando estamos en la hora. A la hora de entregar yo el programa, ya que tocamos este tema, mira, porque a mí me interesa esto de cómo encararlo históricamente, ¿no? A mí me interesa terminar con el relato nacional y popular de que los sindicatos, bueno, sí, eran de Perón para joder a los trabajadores, pero de que se vivió la panacea de la clase durante el peronismo, ¿no? Porque nosotros sabemos que hubo huelga, bueno, se anuló el derecho a huelga en la Constitución del 49, que estuvo vigente hasta el derrocamiento del... y el cambio en el 58, ver si podemos encarar, por ejemplo, desde ahí, ¿no? De que sí hubo lucha de los trabajadores contra el gobierno peronista, sobre todo, ¿no? O sea, sobre las medidas que aplicaba el gobierno peronista, que justamente beneficiaba a las patronales para que pudieran tener esa situación de confrontación con los trabajadores. ¿Qué te parece? ¿Tomar algunos datos? Sí, perfecto. Sí. Es muy interesante, muy contradictoria, pero es muy rica en experiencias de esa época. Bien, y después vamos avanzando con el tiempo, porque después tenemos la época de la resistencia, la CGT de los argentinos también, cosas interesantes para analizar ahí. Claro, ¿no? Para conversar. Muy bien. Exactamente. Bueno, Emilio, un millón de gracias por llamarme. Saludos a los compañeros ahí en la radio, bueno. Y en el programa, y nos estaremos viendo. Ya cuando me convoques, voy a estar dispuesto. Listo, para el próximo miércoles entonces, te anoto ya. Listo, dale. Bueno. Chao, Darío. Buenas noches, gracias. Chao, hijo. Chao. Bueno, estábamos charlando con Daniel Logotetti, como dije, de la revista Laburantes, charlando sobre la clase trabajadora. Hoy, ayer y antes de ayer, y bueno, y vamos a tratar de poder hacer una columna que retomemos la historia del movimiento obrero en la Argentina, conversado así con Daniel Logotetti, un compañero militante y revolucionario de toda la vida. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos ya para despedirnos. Thank you. saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Avionetas volando mientras las hojas florecen. Las avionetas volando mientras las hojas florecen. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Bueno, volvemos ya para despedirnos con esto que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, interesante programa. Un poco sacado la galera. Teníamos intenciones de hablar de Ecuador, de hablar con el compañero en Ecuador, lo comenté al principio, lamentablemente no hemos podido comunicarnos, esperemos que el compañero esté bien. Pero bueno, tuvimos una muy linda charla con el compañero delegado de Branca, de Fernet Branca, que son trabajadores que están vinculados al convenio vitivinícola, que nos daba una apreciación sobre los métodos de los buenos representantes gremiales, en este caso delegados de fábrica, que los ha llevado en los últimos 8 años a estar ahí, reconocido por sus compañeros, sostenidos por sus compañeros a través del método clasista, que es la asamblea, la decisión, el respeto y la confianza del compañero de trabajo, ¿no? Las decisiones colectivas y el sometimiento de las minorías a las mayorías en cuanto a las decisiones que se toman en asamblea, ¿no? El mensaje para los trabajadores vitivinícolas de todo el país que hace el compañero, que también es un mensaje de los compañeros de la asamblea de Branca, ¿no? Porque también hoy ellos se solidarizaban con la lucha de los trabajadores de la bodega Peñaflor, a los cuales se les quiso y se les quiere imponer el cuarto turno, el 6x2, o el turno americano, como se los quiera llamar, y también se solidarizaban con los trabajadores del neumático, que están dando una lucha importantísima en las principales fábricas del país, donde el SUTNA, que es el sindicato que dirige, está reclamando recomposición salarial inmediata, acorde a la inflación, y el pago de las horas extras de sábado y domingo al 200%, ¿no? Bueno, que también es todo un concepto. Eso con respecto a los trabajadores, al compañero delegado de Branca. Por supuesto, la charla con Raquel Blar siempre satisfactoria, siempre fructífera, siempre dando una visión desde abajo del trabajador estatal, solidaria en la acción y solidaria en los reclamos, ella como trabajadora docente, de lo que está pasando en el gremio docente hoy. Mejor dicho, no en el gremio docente, en la actividad docente de la provincia, ¿no? Y las actitudes distintas que han tenido y que tienen las dirigencias sindicales, ¿no? Que también llevan justamente a eso, a firmar convenios en la baja, sobre todo el sector de estatales salud y estatales de administración central por parte de lo que es ATE, Dirección Macho. También nos dejó traslucir un poco ahí lo que fue, digamos, el resurgir de los autoconvocados en los profesionales de la salud, en este caso con los anestesistas, pudieron y lograron un convenio acorde a sus reclamos con el gobierno provincial, que se tuvo que dejar de amenazar, se tuvo que dejar de joder con suspender matrículas y cosas por el estilo, y tuvo que venirse a arreglar un convenio paritario a la conveniencia de los profesionales de la salud de ese sector, ¿no? Nos comentaba sobre este surgimiento por abajo de todas estas organizaciones o estos reagrupamientos autoconvocados que por supuesto negando sus representaciones gremiales, intentan hoy dar una expresión de lo que es el sentimiento real de los trabajadores por abajo, ¿no? Porque también están cansados, y bueno, un poco mencionó el surgimiento del movimiento autoconvocado en los docentes, los docentes de la provincia de San Juan, que bueno, que también hartos ya de las maniobras y la connivencia de la dirigencia gremial al favor político y al arreglo con el gobierno, el patrón gobierno, generaron toda una movida que le dio muchas satisfacciones, ¿no? Incluso hasta sosteniendo medidas de fuerza convocado por los autoconvocados, ¿no? Semanas de lucha y con grandes movilizaciones también convocadas por los sectores autoconvocados. Que un poco también, bueno, lo hablábamos con Daniel en este último parte del programa, como algunas dirigencias sindicales todavía tienen un poco ese manejo de que, bueno, hoy movilizo, así descomprimo, pero bueno, justamente esta misma dirigencia gremial del SUTE que hablábamos, que la semana puso alrededor de casi 2.000 personas en la calle, es la misma que en su momento negoció un acuerdo paritario en baja, truchando la votación en los plenarios de delegados, como nos contó en su momento la compañera de la lista roja, Cecilia Iriar, donde hizo valer un voto calificado, y donde también además votaba toda la conducción del gremio, que también sumaba alrededor de 20, 30 votos más para dar vuelta a una votación que en las escuelas les había terminado dándole un rechazo a la propuesta sindical que ofrecía el gobierno provincial, y sin embargo se terminó dibujando ahí un voto positivo que terminó firmando la dirección del SUTE en baja esta última paritaria, ¿no? Y bueno, justamente lo que decíamos, el manejo que tienen algunas burocracias de decir, bueno, antes de que me pasen por encima, convoco a la gente, la saco a la calle, hago declaraciones altisonantes contra el gobierno, reclamo, y sin embargo, bueno, no nos olvidemos que esta dirección del SUTE de hoy es la que negoció en su momento el ítem aula, ¿sí? Y es la que negoció en esta última negociación paritaria el ítem aula 2 a través de un presentismo y un bono aparte del presentismo, condicionado al presentismo, por eso le decimos un ítem aula 2. Y bueno, y hoy estaba actuando pasivamente ante la imposición de una propuesta de mejoramiento salarial a través de un bono en negro, pero con la condición de que trabajen los sábados a partir de una supuesta capacitación que lo único que busca es decir, bueno, ¿querés ganar más? Trabaja más, andá el sábado a la escuela. Bueno, esto es lo que estábamos también analizando con el amigo Daniel, que esperemos que un poco ya a partir de la semana que viene retomemos estos análisis a partir de la historia, ¿no? Cómo se van posicionando las burocracias, cuál es su rol, su objetivo, y bueno, y que de alguna manera esas burocracias a la larga, como burocracia, terminan siendo serviles al sistema, serviles a los gobiernos patronales, más allá del color que tengan, ¿no? O la calidad que tengan, ¿no? Porque tuvimos burocracia sindical en la historia de este país que fue bastante sumisa y cómplice de las dictaduras militares. Bueno, así que bueno, este ha sido nuestro programa de hoy, la verdad es bastante entretenido, bastante movidito, y bueno, Pero lo que estamos viendo es un poco lo que se está mostrando, ¿no? Esta actitud de los delegados de Branca, la actitud de los trabajadores en la asamblea de Branca, que nos demostraron también nosotros, a nosotros los trabajadores obreros de Peñaflor la semana pasada, cuando se le plantaron a la burocracia y a la patronal y le dijeron: no queremos el cuarto turno, no queremos trabajo esclavo. Y bueno, eso también no es un aliciente, es un poco lo que nosotros, donde nos paramos positivamente para decir, como siempre decimos, que hay una revolución en marcha. Y bueno, este es el objetivo de este programa, transmitir positivamente estas experiencias de lucha de la clase obrera, este pensamiento crítico de los revolucionarios y los analistas trabajadores también, ¿no? Sobre la historia del movimiento obrero y sobre su actualidad, y eso también nos da, digamos, aire para insistir, ¿no? Acá la única salida que tenemos los trabajadores es más organización, más rebeldía y más independencia política, porque como estamos y como está, nos está condenando las dirigencias políticas y sindicales, hoy nos están condenando justamente a esto, al trabajo esclavo, a la miseria, a los salarios de pobreza. Lamentablemente esa es la realidad, y bueno, y esto lo tenemos que revertir con más organización, con más lucha y con más independencia política. Bueno, con esto nos estamos despidiendo, y para el próximo miércoles un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Chau, hasta el miércoles. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a